nosotros es una gran satisfacción recibir llamadas telefónicas de los artistas aquí en Radio Isapú. Estamos en comunicación telefónica con Samuel Aguayo. Una satisfacción escucharlo después de tanto tiempo, Samuel Aguayo. Hola. Sí, buenas noches, Samuel. ¿Cómo está? Pero muy bien, una satisfacción escucharlo. Ah. Ayer tuve el honor de recibir su visita aquí en mi propia casa. Sí, señor. Con mucho gusto fui. Así es, Samuel. ¿Qué tal, amigo? Pero muy bien, Samuel Aguayo. ¿Contento con la última determinación del Congreso Nacional? Al otorgarles a usted y a los otros artistas esa pensión graciable de 250.000 guaraníes, ¿verdad? Sí, yo en nombre de todos los compañeros que fuimos agraciados, agradezco a la Cámara de Diputados, a los senadores y principalmente al presidente Rodríguez, que fue el que propuso todas estas cosas para nosotros que estamos ya viejos y enfermos. Caminador por los amplios caminos de mi sueño de artista, viví la vocación del arte de mi pueblo y canté siempre la emoción de mi raza, que la tuve por guía de mi lírica empresa. La patria me alentó en todo momento y seguí los impulsos de mi corazón. No importa si tuve que enfrentarme con la incomprensión de algunos artistas que no me quieren y pretenden enlodarme, me persiguen ensañándose contra mi persona con intención desdeñosa. ¿Sabes qué pasa? Me pone un mote de que yo no ayudaba en Buenos Aires a los artistas. ¿Y qué ayuda puedo dar? ¿Acaso no le he grabado a todo, a Herminio Jiménez, a Cardoso Campo, a Demetrio Ortiz, a Florentín Jiménez? Todas sus obras yo he grabado, he sido el primero en divulgar. Pongo de relieve con fervor y orgullo a la opinión pública mi acentrada lealtad y dedicación a la divulgación de la jerarquización de la música nativa del Paraguay. Por más de 60 años consecutivos sin haberme extranjerizado, ya que siempre canté música paraguaya, la mejor del mundo. Hay un mal de vivir que nos alcanza de una u otra manera a los que a diario afrontamos la opinión en el ejercicio de nuestras actividades profesionales. Ese mal de vivir suele tener todos los matices de la insidia, y en la medida en que el mal avanza, la murmuración llega a asumir proporciones que obligan a reaccionar en defensa de los más preciados patrimonios moral, y es la reputación. Esta conquista lastima frecuentemente la desmedida ambición de los mediocres que no se resignan con verse desplazados por el mérito que en permanente puja se da a la conquista de la personalidad. Alguien dijo que los dientes de la envidia no muerden en la luz, y yo puedo afirmar que la armonía de nuestra raza guaraní no puede ser desmerecida por el muy irresponsable de los mediocres. Sin embargo, ellos hacen su obra repudiable. Hay los que no se dejan sorprender por el infundio y otros, aunque no lo compartan, es forma de justificarlo. Yo estoy muy dolorido, pues, los compatriotas así que me ponen, que hacen una propaganda en contra, cuando de que yo, estando en la embajada de Buenos Aires, a todos yo les he ayudado en alguna u otra forma, ya consiguiéndole, por ejemplo, departamento, a otro teléfono, y así. Y algunos nomás que fueron allá y querían, yo estuve 25 años estuve consecutiva en Radio Splendid, El Mundo y Belgrado, con la firma del vinagre Alcázar, de Carlos García, un paraguayo. Y querían sacarme de ahí, entonces ellos van y pretenden entrar a mi audición, y como el dueño de la audición me tiene a mí exclusivo, y entonces por eso dice que yo le ponía la prueba. No es cierto, yo nunca perjudiqué a nadie. Al contrario, ya dije, he grabado todas sus composiciones. Aproveché nomás esta oportunidad para hacer esta aclaración, querido Cabrisa. Samuel Aguayo, hoy lo tuve aquí en nuestra audición, a un ex integrante del conjunto de Samuel Aguayo. No recuerdo el nombre, pero él volvía al país, me dijo, después de 35 o 40 años más o menos. Integró el conjunto de Samuel Aguayo. Y me estaba diciendo que nadie puede sacarle ese enorme mérito a Samuel Aguayo porque fue el que realmente abrió la brecha para que todos los demás artistas paraguayos pudieran actuar en el Río de la Plata. Y que hasta ahora los argentinos se preguntan qué se hizo de Samuel Aguayo, por dónde está, sigue cantando, está sano. Es la pregunta que constantemente se hacen los argentinos. Bueno, y yo sigo cantando, pero no profesionalmente, sino entre los amigos, porque yo, como tú sabes, hace poco he sido operado de la columna vertical, ¿no? Vertebral. Y no pude todavía rehabilitarme. Camino despacito todavía, ¿no? Porque fue una operación terrible, de vida o muerte. Gracias a Dios me salvé. Pero voy recuperándome de a poco. Pero cantar canto. Lo que no puedo es tocar la guitarra porque tengo la mano un poco atrofiada. Falta de circulación. Pero yo voy mejorando. Y cuando mejore, voy a visitarte para hacer una audición ahí especial, aunque sea una canción más. ¿Cómo no, Samuel? Tenemos aquí a mano el disco que dice Ofrenda Paraguaya. Sí. Samuel Aguayo y su conjunto de arpas paraguayas. Te digo, Samuel, perdóname, yo tengo que tutearte porque somos tan amigos. Para mí este disco es el mejor. Yo pienso que estabas en el mejor momento de tu vida artística y tuviste la mejor elección de los temas musicales aquí, donde está Serenata Paraguaya, Caminante Triste, Tren Lechero, Checambares Ayayay. Poné Serenata Paraguaya, a ver. Serenata Paraguaya. Sí. ¿Qué puedes? Vitacuña Mí se llama, el autor es Carlos Jara, de la letra. La música es mía. Un vals viejo, viejo que yo cantaba cuando tenía 17 años, ya cantaba esta canción. Yo quiero que escuches. Entre todos tus encantos de inocente, entre toda tu fragancia de gote. Ese es. Vamos a poner ese. Tus encantos de inocente, entre toda tu fragancia de botón, lo que más me conmueve dulcemente es tu tierno y amable bucabón. Cuando pienso en el tiempo que se ha ido y me encuentro de tu lado, hombre, me inclino pensativo bajo el peso de un triste ñangasú. Viene a mi mente cariñoso un querido recuerdo y maguaré. Cuando yo me sentaba venturoso a tu lado en los tibios pesaré. Esta noche mientras todo se ha dormido bajo la tenue claridad, perfilan en la niebla del olvido mis recuerdos que parecen y sin recuerdos del pasado, ni un momento donde hija tuya ahí. Tus palabras en mi mente se han grabado, que la ausencia ni el tiempo no borráis. Otras veces me parece estar contigo bajo un árbol donde llora el tú, y que pones a Dios como testigo y me juras dulcemente roja el Serenata Paraguaya de Samuel Aguayo y Carlos Jara, versión de Samuel Aguayo y su conjunto de arpas paraguayas. Samuel Aguayo, una de las voces más conocidas del Paraguay en el Río de la Plata, y a través de los discos, en muchísimos países del mundo. Una voz única, de un timbre único, de una dulzura excepcional para las canciones de la patria. Samuel Aguayo pertenece a la época heroica, a la época de lucha por la música nativa en tierras extranjeras. Frente a grandes maestros, frente a grandes elencos, frente a figuras consagradas que por entonces no dejaban espacio libre en emisoras argentinas, ahí estaba Samuel Aguayo con lo mejor de su voz y con lo mejor de su repertorio. Guiaba de cabo y coba de tu paso mí, veina mai milagro, veina mai potu, ni ande yera el pube, se promesa a mí, curuzu de plata, tu pombo llevaba, a cuya adoraba, y eso a vender, y a mi desele, se morena a mí. Ni amo petein, ni andere cofé, cabo toré, vese da potu, vea qua por ahí te va, upe va con de, viajero perdido, derecho soñaba, haremos penaba, upe va cosé. Cero del alba, ya se por ahí te, dai por ivo inte, te voy yo llamar, marapico sente, roja y fuete y, si de todos modos se tormentará. Guante se ve, fortuna jeje, hoy me va a ir a pa, algún tiempo ve, hace lluva ari, pro yurupete, se corazo ari, mi cose are coba, pañuelo apuitepe, grande abaní, hace rambo javi, o se jove beba. Rosario de oro, moire fuerte, guairo brillante, andere cobre, limeta cristal, extrae torero, va espina y te, la sembora el ju. Vagaro que hui, allí voy yene, heredamos sebe, sembo a mi ha, sembo yero viana, venir época. Hemos difundido Caminante Triste de Jiménez y Barrios en versión de Samuel Aguayo y su conjunto de arpas paraguayas.